Hola, buenas tardes. Estamos Buenas con tardes. ¿Cómo está? José Caballero y Javier Poblet. Sí. Ahora mismo en Barcelona, España. Sí. Correcto. Y ellos nos van a hablar de una experiencia, un proyecto sobre residencias alternativas autogestionadas en régimen cooperativo, a través de una publicación que se llama Integral, una revista que tiene muchos años que se publica en España. No sé si era en Contactos o dónde era, donde había encontré un texto que ponía que buscaban personas que quisieran colaborar en un proyecto que me parece muy interesante y que ellos mismos ahora nos van a explicar. Si queréis saludarnos y decir dónde estáis, ya, José, ¿no? José Caballero. Ah, vale, sí. Hola. Bueno, yo soy José Caballero y un día tuvimos la idea de montar una residencia alternativa, como bien dices, y estamos en ello ya, estamos en la fase de construcción. Hemos iniciado la construcción y bueno, el proyecto se trata de hacer pequeños apartamentos o viviendas con un complejo de zonas comunes donde habrá gimnasio, comedor, aparcamientos, huertos particulares y colectivos, zonas de recreo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo estamos preparando y adaptando el edificio para cuando seamos un poco más mayores, pues estar en nuestra casa y nuestra propia residencia. Es lo que llamamos nosotros es un proyecto innovador y de futuro, el régimen cooperativo. Si alguna cosa más. Sí. ¿A qué se le ocurrió esta idea? Bueno, pues precisamente a mí, sí. Yo soy el que se le ocurrió un día esta idea y la compartí con unos vecinos, con unos compañeros, y de ahí, en fin, nos fuimos extendiendo a otros interesados y ahora que estamos en la fase de expansión, buscamos socios y, bueno, para poder realizar ya de hecho, iniciar una primera fase, que la tenemos cubierta con socios ya antiguos, podríamos decir, y ahora nos faltan de una segunda fase, que esta es la que estamos esperando cubrir con nuevos socios, y por eso nos estamos extendiendo a la revista y ahora esta entrevista. En fin, estamos a la espera de que nos reciba gente, que nos visite, que venga a hablar con nosotros. En fin, estamos abiertos a explicar nuestro proyecto y a enseñarlo. ¿Y cuándo empezó este proyecto, esta idea? Bueno, este proyecto ya hace mucho tiempo, hace más de 10 años que yo estoy liado con este proyecto. De hecho, la cooperativa se legalizó, se le dio forma legal como cooperativa en 2001. Y los terrenos el mismo año lo compramos, ya previendo que la zona se tenía que urbanizar. Y bueno, compramos unos terrenos que ya teníamos de antemano vistos y probados y preguntado al ayuntamiento que se podía hacer nuestro proyecto, y desde entonces estamos liados con él. Ha sido un poco lento, más lento de lo que esperábamos, pero bueno, al final se conseguirá. O sea, es un sueño, ¿no? Es un sueño, sí, es un sueño difícil como muchos sueños de realizar, pero bueno. ¿Pero sabéis si existe alguna experiencia así en otros países o sí, en España mismo o otros países? Hay una experiencia, la más similar que hay en España, en Málaga, en el sur de la península, que nosotros tenemos contactos con ellos, que también son en régimen cooperativo, que ya funciona desde el 2002, precisamente desde que nosotros empezamos en serio a cometer el proyecto. Muy bien. El otro día cuando quise conectar con tu compañero del proyecto, con Javier, que me dijo que, bueno, yo pensaba que él estaba en una feria que hay en Barcelona. Entonces él precisamente está ahí cultivando la tierra, ¿no? Que sí. Ahora mismo lo que es edificación no tenéis, ¿no? ¿Todavía edificación? Bueno, tenemos una edificación antigua, es una casa de piedra, que es la casa del taller, del dueño de la finca antiguamente, y la conservamos, y allí es la sede social, pues todas las cosas que hacemos las hacemos allí los sábados, que nos reunimos los socios para trabajar y para coordinar y para incluso esperar las visitas. Entonces, la idea es construir las casas también ecológicas, digamos, o sea, con materiales no convencionales. Sí, tenemos un componente que solo el material es un material que de los de llamados bioconstrucción. Es una especie de bloque de arena, de cal y cemento con mucho aire, que es aislante y tal, en fin. Y además tenemos otros condicionantes del proyecto que lo configuran como ecohábitat, ¿no? Como, en fin, con lo que se llama ahora bioconstrucción. Entonces, todos estos materiales, vosotros os encargáis de buscarlos, y la construcción también, supongo que tenéis que contratar gente especializada, o lo hacéis vosotros. Bueno, nosotros hemos contratado una empresa constructora, tenemos un contrato cerrado ya, y los materiales los hemos indicado como igual parte del proyecto. Hemos hecho indicaciones. Se puede decir que nosotros hemos participado activamente en el proyecto, hemos diseñado incluso la forma del tejado de la casa, hemos diseñado el material que queremos para nuestras casas, hemos diseñado los salones, hemos diseñado muchas cosas. O sea, nosotros le hemos dado la idea tanto al constructor como al arquitecto, y más o menos están haciendo, o se está haciendo, siguiendo las indicaciones nuestras. Entonces, aparte de, o sea, por ejemplo, una casa, ¿cuántos metros cuadrados va a tener? Bueno, hay dos tipos de casa, dos tipos, son, podríamos llamar apartamentos. Tiene ahí uno que tiene concretamente 58 metros y el otro tiene 36, pero después tenemos 1000 metros de zonas comunes, o sea que hay, que eso da para mucho. ¿Vosotros buscáis familias o hay algún tipo de selección, sí, de posibles socios? Bueno, selección, el hecho mismo de que esto esté pensado para gente, para que sea una casa desde ahora hasta que seamos viejos, ¿no? Podríamos decir, esto casi que limitaría, pero ni por ley, ni por justicia, ni por discriminación, nosotros hasta ahora lo único que puede pasar es que una pareja muy joven pues no quiera estar con gente más mayor, pero de hecho Xavier no tiene ni 50 años y está con nosotros. O sea, no podemos ni discriminamos a nadie. Si alguien quiere vivir con nosotros, encantados de la vida. ¿Para cuántas personas o familias o grupos está diseñado más o menos el proyecto? ¿Qué capacidad tiene? El diseño tiene capacidad para 32 apartamentos, pero tenemos una previsión hecha, no agotamos todo el techo que nos da el plan parcial y lo reservamos para futura ampliación, ahí lo dejamos, pero nosotros con esta fase ya nos daríamos por satisfecho. ¿En cuanto a servicios, qué servicios habéis pensado? Bueno, pues todos los que son vinculantes a este tipo de residencial, ¿no? Servicios, nosotros lo que pensamos ahora es que la gente quiere estar en su casa y no disponer de servicio, pero cuando llegue la hora, pues los edificios comunes estarán totalmente preparados para cualquier función que haga falta, desde residencia asistida, centro de día, etcétera, etcétera. Cocina, comedor, en fin, gimnasio, de todo. De la cooperativa, está el régimen cooperativo. Sí. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, pues que existen otros tipos de empresa, ¿no? Podría ser una SA o una sociedad limitada o cualquier otro tipo de sociedad. En cambio, las cooperativas, como ya su bien nombre indica, pues es cooperar entre todos, ¿no? Es una manera de cooperar y es el régimen de los que se ajusta más al ánimo, o sea, a no tener ánimos de lucro. Muy bien, entonces, para conectar con vosotros, si nos quieres dar una dirección de dónde estáis, un teléfono, una dirección, una página web, un correo electrónico, lo podemos poner aquí en el chat para que quede en grabado. Podemos poner la, yo sé que se me parece vuestra página es la de la muralleta. Sí. .entitasbarcelona.net. Sí, en todo caso, pues... lo escribiremos aquí en el chat. Y el correo es lamuralleta@gmail.com. Sí. En todo caso, también podemos dejar el teléfono, ¿no? No sé. Sí, sí, el teléfono. Ahora lo apuntaré yo aquí en el chat. Y bueno, también está contigo Javier, ¿no? Javier Paulet. Sí, el, sí. O sea, porque cada uno tiene una parte de responsabilidad en el proyecto, o más o menos hacéis lo mismo, o coordinar. Bueno, podemos decir que nosotros estamos en la Junta de la Cooperativa, del Consejo Rector, que se llama la Junta, y yo soy el presidente, y él, pues, es el secretario general de nosotros, es el que más domina los temas de informática y, en fin, él lleva la parte más técnica, podríamos decir. ¿Qué difusión habéis hecho para que la gente se entere de este proyecto? Porque yo creo que habría gente muy interesada, más ahora con la crisis quizá, ¿no? O como solución a la crisis. Que lo ves, bueno, ¿sí? hasta hace poco, y hasta incluso Triodos Van se extrañaba de que no habíamos hecho prácticamente ninguna publicidad y que ya teníamos un número que ellos consideraban que era bastante aceptable. Y no habíamos hecho publicidad, habíamos ido de boca a boca, como se suele decir, o de unos a otros, el amigo, el compañero, el vecino, el familiar, y así hemos ido hasta ahora. Pero ahora ya tenemos el proyecto acometido para todo, y lo que necesitaríamos en este caso era cumplimentarlo todos los socios. Ahora somos 12 socios, suficiente para hacer la primera fase, pero para completar los 32, pues faltan 32, porque tiene que ser este número para que salga viable el proyecto. Exactamente, está calculado para que tenga viabilidad a partir de este número. Bueno, pues desde aquí podéis hacer mañana, porque aparte de que ahora salgan directo, queda grabado y se puede ir veces, se puede descargar también el audio y ponerlo en páginas web, en redes sociales, microblogs, etcétera, para hacer difusión. Si queréis aprovechar, y vosotros, o Javier también quiere entrar en comentarnos, sí, alguna cosa. Javier. Hola, Javier. Sí, un segundo que estoy poniendo los datos en el chat. La población, Santa Oliva, sí, por ejemplo, que es Tarragona. Esto está cerca de unos 80 kilómetros de Barcelona. Está menos. Menos, o sea, más o menos una hora y una hora. En una hora, tanto en tren como en coche, se puede ir tranquilamente. Ya, ¿y a cuántos kilómetros está de la costa, pues, digamos? De la costa está a unos 5 o 6 kilómetros. O sea, es un sitio paradisíaco, ¿no? Sí, diríamos. Además, nosotros tenemos una finca que está rodeada de una muralla de piedra seca con más de 2 metros de altura, que eso hoy día es impensable hacerlo. O sea, es una obra de arte o una arquitectura popular que está protegida además por la Generalitat de Cataluña, y es una maravilla. Y que el ayuntamiento en principio tenía un plan urbanístico hecho y quería trazar 2 o 3 calles por allí, pero nosotros con este proyecto lo hemos impedido, y ahora el propio ayuntamiento está diciendo que a menos de 4 metros no se puede edificar. O sea, que el nombre de la muralleta viene por esta muralla. Por la muralla de piedra. Que debe ser muy antigua. Es muy antigua. Sí, eso data pues de siglos. No sé, sabría decirlo exactamente, pero... Porque yo he preguntado cuántos siglos puede tener esto, de qué año es, y en el pueblo dice, esto... Vete a saber, esto es muy antiguo. ¿El pueblo más cercano cuál es? El pueblo más... Nosotros estamos en Santa Oliva mismo, en el mismo pueblo. Sí, hay claro. Dos calles, que es la calle Nueva y la calle Balmes, que enlazan directamente con nosotros. Ah, vale. Santa Oliva es una población pequeña, ¿no? Es una población de 2.500 habitantes, más o menos. Sí. Pero que se extiende hasta el Vendrell. El barrio de San Jordi del Vendrell. Sí. La policlínica, que le dije. La policlínica, sí. Ya es Santa Oliva. Exacto. Casualmente vivimos muy cerca. Y bueno, de hecho, yo. Veo mucho el Vendrell, ¿no? Que dicen que no es el Vendrell y es Santa Oliva. Pero vamos, que queda muy cerca de una zona turística, ¿no? De las playas de la Costa Dorada. De la Costa Dorada, de Calafé, Comarrubo, San Salvador. pero a la vez queda un poco al interior, que digamos que queda como, ya queda, es como más pueblo, ¿no? Más, más tranquilo. Sí, estamos a una altitud de 100, la muralleta precisamente, a una altitud de 106 metros sobre el nivel del mar. ¿106? 106. Sí. Y bueno, luego también es una zona de que ha habido mucho crecimiento últimamente, hay muchas escuelas nuevas, o sea que sí. Sí, hay un grupo escolar muy grande ahí. Santa Oliva. Que pues tenemos últimamente, que os afecta a vosotros también, el hospital comarcal, ¿no? Sí, sí, que es muy grande, es muy grande. Y... grande, y que hace muy poco tiempo que está abierto. Los servicios, todos los servicios. Servicios, todos. Y después en el pueblo, sí, en el pueblo, de ahí de la muralleta se puede uno ir a buscar el pan tranquilamente andando y volver sin, vamos, yo conozco gente que vive allí, que tiene más de 80 años, y tranquilamente va a buscar el pan todas las mañanas a la panadería y vuelve. Y hay supermercado, hay farmacia, hay centro médico, todo eso lo tenemos al pueblo, y se puede ir tranquilamente andando porque además es muy llano. Sí, ¿con bicicleta? O en bicicleta. Yo me muevo con Santa Oliva en bicicleta. ¿Vosotros, tú también vives ahí o vives en Barcelona también? Yo vivo a caballo de las dos cosas, de entre Cornellá y Santa Oliva. Ajá. Yo lo decía, lo de las escuelas también, por si gente joven está interesada, ¿no? Porque no hay límite de edad, ¿no?, para el proyecto. No, nosotros lo habíamos planteado como diciendo, bueno, seguramente que los jóvenes no querrán venir, pero ahora vemos que sí, que hay jóvenes que están interesados. Pues muy bien, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta y le dejamos también entrar a Javier. Sí. No nos despedimos aún, tenemos tiempo. Buenas tardes, Pilar. Vale, hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. A ver si nos quieres contar una cosa más de este proyecto. Bueno, no sé, será mejor que me preguntes, porque me parece que Josep ya no me ha dejado nada por explicar. Sí, toda esta parte de biología, de ecología, de los huertos, de la construcción, todo lo que pensáis así. Ya sé que a través del teléfono me explicaste, es que mucha es cuestión de normativa, ¿no? Que tiene, bueno, que seguir la normativa, pero hay cosas que sí que podéis hacer o que cómo os gustaría hacerlas, ¿no? Sí, por eso un poco lo que ha dicho Josep hace un momento, por ejemplo, los criterios de bioconstrucción y de edificio bioclimático han sido temas que se han tratado desde la muralleta, pues con las dificultades típicas del desconocimiento por parte de los profesionales de nuevos materiales, de conceptos de sostenibilidad, de aprovechamiento de recursos, ¿no? Que aún falta que de todos nos eduquemos un poco bastante en todo lo que es el tema de la sostenibilidad. Es muy fácil decir, pues bueno, voy a construir una casa y esta casa, si luego necesita pues 15 kilovatios para funcionar, pues es igual. Si luego necesita pues no sé cuántos litros de agua para funcionar, pues es igual. Si necesita tanta energía de soporte extra de calor, porque está perdiendo todo el calor por toda la estructura, pues es igual. Pues todo esto son temas que nosotros nos preocupan, nos ocupan y nos ocupamos de ellos. Es un poco ir a buscar una casa que realmente pues sea confortable, que sea sostenible en el tiempo, y que si realmente pues llegan momentos que estas energías no son usables porque se están terminando, pues podamos seguir viviendo en una casa confortable, pues como se vivía siglos atrás, ¿no? Que se construía con cabeza y para que vivieran las personas. Un poco es lo que hemos ido a buscar. Con materiales nobles, ¿no? Pues sí, o por lo menos que sean sostenibles, ¿no? Porque materiales nobles, pues bueno, como noble, pues tendríamos. Se considera material noble la madera, se considera material noble el mármol, se consideran, hay varios productos que se consideran nobles. Lo que pasa es que muchas veces se ha de ser razonable, y claro, si por decir algo la madera te tiene que venir de la otra punta del planeta, pues a lo mejor ya no es tan noble, ¿no? Porque el coste que representa, o lo que cuesta hacer ese material, o lo que cuesta moverlo, es tener en cuenta todos los pequeños factores que influyen cuando le das un valor a un producto, ¿no? Que no estamos acostumbrados a mirar el valor de las cosas, sino estamos acostumbrados a mirar el precio. Sí. Y a ver, el precio no es justo el valor. Ahorita que hablan de este proyecto, me recuerda, está una persona que tiene ideas iguales aquí, que se llama David Pollard, es un canadiense, y tiene un sitio que se llama How to Save the World, o cómo salvar la Tierra, ¿verdad? Y él tiene aquí, uh-huh, habla sobre, tiene diferentes ideas sobre comunidades como estas. Y si entran a su blog, déjame ver si lo pongo en el salón chat, es, vale. Y él habla sobre comunidades de sostenimiento como modelos para estas clases de comunidades. ¿Ustedes ven este proyecto en España como único, o hay otros similares, o hay gestiones en diferentes partes, o es un modelo para otros para que sigan? Bueno, este tema nos preocupa bastante. Hay bastante gente trabajando en esta línea. Hay bastantes grupos que estamos trabajando en esta línea. Se está buscando la sostenibilidad tanto dentro de las ciudades como fuera. Cada vez hay más el criterio de la bioconstrucción, pero desde el planteamiento de la sostenibilidad. Bioconstrucción a veces puede ser que no sea sostenible, por eso cada vez hay más posibilidades de tener más información de cómo se pueden hacer las cosas de una manera sostenible. Hay pues diferentes tendencias, como pueden ser la permacultura, que por ejemplo cuenta mucho con la cuestión de la sostenibilidad, por el planteamiento de que dónde estoy, lo que tengo, qué recursos son los que tengo y qué puedo hacer con lo que yo tengo y dónde quiero ir a parar, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que cada vez hay más gente que está preocupándose y ocupándose de estos temas, era más consciente. Ahora ha habido un boom entre la bioconstrucción y bioclimático, y esta tarde precisamente venimos de Construmat, y hay un apartado de bioclimatismo, y sí, se contemplan algunos aspectos, pero no se contempla el global, ¿no? El que realmente la energía que necesitas para que funcione, qué autonomía te dan, de la construcción, ¿no? De la conciencia que se va cogiendo cada vez más, pero estaba en el punto este de que habíamos estado en Construmat, que es una feria internacional de la construcción que se celebra en Barcelona, si no recuerdo, todo más llevará cada 2 años, pero te das cuenta cómo hay la diferencia de planteamiento de la gente, digamos, del planteamiento de negocio. Cuando se vive todo lo que podríamos decir biodiversidad o temas referentes al cambio climático y todo esto, ¿cómo se toma desde la óptica puramente económica, o se toma con una conciencia de buscar lo mejor que se pueda dar con el mejor rendimiento, sin dejar flecos o dejando el mínimo de flecos posibles? Y te das cuenta cómo seguimos con la mentalidad, lo que decía antes del precio, ¿no? Vamos a precio, a precio, a precio, y lo que cueste realmente es igual. Es un tema que poco a poco creo que iremos tomando más conciencia todos, y a los que hayan podido escuchar la entrevista del domingo por la mañana, pues supongo que ya les ha quedado clara mi visión de cómo está el mundo y cómo creo que lo podemos cambiar entre todos, ¿no? Y el proyecto La Muralleta creo que es un paso adelante muy importante para cambiar muchas cosas y para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pues nada, pues esperemos que tenga mucho éxito este proyecto, y ya sabéis que también nos lo podéis venir a contar. En principio, todos los domingos estamos haciendo webcastings. Ahora también están haciendo la radio educativa Radio Web 2.0, que bueno, educativo es todo, ¿no? Exacto. Y nosotros estamos esperando que vengas a ver el proyecto personalmente, porque tenemos ganas de conocerte. Claro, seguro. Seguro ya. Y a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, desde Murcia, a ver Rosa si se anima. María Preso desde Argentina, Juan José Rodríguez mucho más lejos, en Los Ángeles, Francisco José está en Canarias. Estos que están aquí en el chat y las otras personas ya desconozco quiénes son. Francisco José también el... ¿Perdona? Carlos en Bolivia. Ah, sí, perdón, Carlos en Bolivia. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? El destino. Exacto. Pero son, son ejemplos que quizás podemos tomar y usar localmente. Yo en sí, en California, no recuerdo yo haber visto aquí esta clase de ejemplo para en forma de comunidades. Hemos visto un poco lo que llaman casas verdes, pero ya son personas individuales que han hecho sus propias construcciones basadas en un uso de energía, ya sea solar o otra clase de uso de energía que no destruya el medio ambiente, o quizás usando materiales que sean más que no sean la madera, o que no sean cosas que estén destruyendo los bosques, ¿verdad? Pero son muy pocos los ejemplos, muy pocos, y pienso que lo que están haciendo ustedes es un paso bueno hacia un futuro diferente o mejor. Muchas gracias, nos alegramos de que lo veas así. Sí, a mí me resulta un poco extraño que no haya muchas iniciativas de este tipo. Bueno, yo creo que después de la experiencia que hemos tenido con este proyecto, que en principio la administración local, el ayuntamiento, parece que te apoye, ¿no? Todo parece que sean rosas y violas, como dicen, flores y violas, como dicen aquí en Cataluña, pero luego no es verdad. Los políticos de turno, a mí me parece, ellos prefieren que este tipo de proyecto, sobre todo de cara a una residencia para gente más mayor, que los gestione y los haga una empresa privada. Ellos incluso les regalan los terrenos públicos y que se encargue una empresa privada de gestionar este tipo de residencia. Entonces nosotros, por parte del ayuntamiento, pues más bien, más que facilitar las cosas, nos los ha puesto difícil, porque nos ha tratado peor que a los empresarios que participan en el sector urbanístico, que somos tres, y han escuchado más a los empresarios que a nosotros, que ellos van a especular y nosotros estamos con un proyecto social y ecológico, que es mucho, ¿eh? Y con el esfuerzo de todos los que estamos ahora, hemos soportado pues todos los costes del proyecto, costes del terreno, y en fin, hemos aguantado la avalancha. Algunos socios se han ido porque ya no podían aguantar más, porque 9 o 10 años que hay gente que estamos aquí, y pues es brutal cuando que bueno, no te dicen que no porque quedaría feo, pero te están poniendo trabas y trabas y cosas, y al final muchos han tenido que abandonar. Sí, yo lo entiendo y me lo imagino, porque como tú dices, no debe ser un camino de flos y violas. Sí. Que así decimos en Cataluña. Pero ¿por qué crees tú que pasa esto en la relación con los ayuntamientos o con los servicios sociales? No, desde luego. Pero con las entidades públicas, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasa? Pues, bueno, para ellos, yo entiendo que para ellos decir, hemos hecho una residencia, ¿no? Cuando es época de elecciones, ellos pues dicen, hemos hecho una residencia en el municipio que tiene cabida para tantas plazas y tal. No la han hecho ellos, la ha hecho una empresa privada, Norma. ¿Y qué pasa con esta residencia? Pues que ni se la puede costear una persona normal, una persona de pocos recursos, no se la puede costear. Y en todo caso, no deja de ser una gestión empresarial. La gente tampoco quiere ir a esa residencia. La alternativa nuestra, ¿cuál es? Que es nuestra propia casa. Es adaptar la casa que tenemos, o la casa que tendríamos, a una más pequeña, acondicionada, desde el principio acondicionada en todos los aspectos. Quiere decir que el baño ya está adaptado, quiere decir que no hay escaleras, que no son rampas, quiere una rueda desde que entra en nuestro proyecto hasta el último rincón, ir una sierra. Que vale lo mismo para el que se puede valer como para el que no se puede. ¿Podemos hablar de precios o cuánto? No sé sí, si, sí. Podemos hablar. Nosotros, el precio que estamos dando es el precio de costo. Estamos hablando de la vivienda o la más grande, estamos hablando de 138.000 euros y del apartamento más pequeño, de una habitación, de 108.000 euros. ¿Esto no es también un peligro? En el sentido de atraer a personas solamente por el precio, ¿no? Bueno, es que tal y como están ahora las cosas. Bueno, es que nosotros no podemos. No tenemos que decir lo que nos cuesta. Y nosotros tenemos que vender a precio de coste. Y claro, la cooperativa tiene que actuar de esa manera. Nosotros tenemos que seguir los estatutos y la ley de cooperativas, que nosotros tenemos que ofrecer lo que estamos haciendo a precio de coste. Y además, estamos a los socios y a las cuentas en la Asamblea General que hacemos de cuando en cuando. Vamos, que hay transparencia. Absoluta. Pues bueno, no sé si alguien de la audiencia online quisiera hacer alguna pregunta. Ahora justo ha entrado una profesora de español que sí, está en Filadelfia, en los Estados Unidos, que nos deben estar escuchando con sus alumnos que deben estar aprendiendo español. Yo quería saludar a este colegio de Filadelfia, darles la bienvenida, invitarlos como hemos invitado a todos. Y bueno, que me hace gracia, ¿no?, que una profesora de español se incorpore en un foro de estos. Me hace sentir bien, ¿no? Como comentaba el domingo, ¿no?, que cada vez creo que hay más jóvenes comprometidos y que realmente, pues que, bueno, las cosas están cambiando. Y que si ponemos nuestro granito de arena, pues seguirán cambiando. Muy, muy positivo, ¿eh? No sé si alguien quiere hacer preguntas del chat. O José, ¿tú tienes alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo vamos? Vamos bien de tiempo. Yo pienso que en cuestión de reflexión, lo que vimos hoy en lo que en las diferentes experiencias, relatos que he escuchado en las últimas 24 horas es de que todos estamos más o menos en el mismo plano, ¿verdad? Estamos pensando igual en cuestión de nuestro mundo y que estos pasitos, aunque sean pequeños localmente, ¿verdad? La palabra que están usando mucho, y Marina ahí en España, en Barcelona, nos dijo también que una frase que se está usando bastante es en inglés, que dice "Think globally, act locally", que significa vamos a pensar a un nivel universal o a un nivel mundial, pero vamos a actuar en nuestras propias comunidades. Y pienso que es la clave, ¿verdad? Que estamos tomando todos pasos hacia un futuro mejor. Referente a lo que estás diciendo. Sí, bien, sí, te oímos. Sí, sí. Ah, vale. Referente a lo que estás diciendo, aquí en castellano se dice piensa globalmente y actúa localmente. Igual, ¿verdad? Muy esta bien. Sería la traducción. Sí. Gracias. A ti. A mí me gustaría hacer una aportación más, ¿no? Veo que en el chat se habla de transparencia, que es la palabra clave. Yo creo que con transparencia podemos hacer muchas cosas. Si conseguimos la transparencia, seguramente conseguiremos solucionar muchas de las dificultades de las que nos encontramos ahora. Sí, aquí es Francisco José, desde La Palma, en las Canarias, nos pregunta si contactáis con las escuelas de la zona. Él es padre de familia numerosa, está muy comprometido con la educación, aparte es estudiante del último curso de Derecho, y bueno, él quiere saber esto, si tenéis contáis con las escuelas de la zona. Bueno, una de las cosas que tenemos en nuestra introducción como proyecto es que estamos dispuestos a colaborar con entidades públicas, con colegios, con con clubs de casados de Avi, como de jubilado, casados de jubilados, etcétera. Nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa y a colaborar incluso con la gente del pueblo, ¿no? Y lo que pretendemos también es dar un ejemplo por cómo unas personas normales, sencillas, modestas, la mayoría de los socios tienen un nivel cultural incluso bajo, porque son personas que han vivido o han nacido después de la posguerra nuestra, y bueno, los medios pues han sido bastante escasos, ¿no? ¿Cómo un grupo de gente humilde se puede organizar y puede acometer proyectos de suma importancia? Porque nuestro proyecto entendemos que tendrá mucha relevancia, de hecho ya lo está teniendo. Lo que pasa es que como es una cosa que no se conoce, costará de asumirlo, de entenderlo, pero por después de haber salido de la revista Integral, nos están llamando mucha gente y se está interesando, y nosotros estamos ya pensando en que este proyecto se va a extender y tendrá un poco más de eco cuando se haya hecho ya algo, porque ahora lo que tenemos es muy poca cosa, ¿no? Hombre, comparando con lo que queremos hacer en un par de años, ¿no? En un par de años creemos que el proyecto estará concluido y será, bueno, entendemos que muy bueno. Y si no, a Xavier, ¿qué es lo que le enganchó de la muralleta para que fuera a verlo y si se quedó? Sí, porque Xavier, ¿tú cuánto tiempo llevas? Pues llevaré un año y pico, me parece. Todavía no hace un año. Mira, Josep me tiene más controlado que otra cosa. Sí, pero pareces muy comprometido. Bueno, yo sí, soy una persona bastante comprometida. Yo también estoy, bueno, conocí la muralla a través de nuestro proyecto de comunidad urbana, que estamos intentando tirarlo para adelante en Barcelona. Y nos conocimos en una federación de asociaciones catalanas de gente que se está creando una sección de vivienda que se base en criterios de sostenibilidad por decirlo de alguna manera, con una frase sencilla, una casa para toda la vida, con criterios de sostenibilidad. Y nos encontramos como representante, pues tanto Josep del proyecto La Muralleta como yo del proyecto Sober, que es el proyecto urbano. Aparte, yo estoy formado en comunidades sostenibles con Gaia Education, con el programa de las Naciones Unidas, y siempre estoy en esta línea. He estado en diferentes comunidades, en diferentes grupos, en diferentes ecoaldeas. Estoy bastante en el tema de la permacultura, de la biodinámica, y bueno, todo lo que puedo hacer por el planeta, pues me parece. Cuando conocí el proyecto me gustó, vi el trasfondo que había, me gustó la filosofía, me gustó el planteamiento de la bioconstrucción, que se estaban considerando pues aspectos que normalmente es difícil tenerlos en cuenta en general, y realmente pues fue eso lo que me motivó el incorporarme al proyecto. Y sí, estoy comprometido. Está en mi línea, hemos coincidido, pues a tirar el carro juntos. No solamente en este proyecto, sino en otros, ¿no? Claro. Me parece que la semana pasada estuvisteis al menos en Zaragoza. Sí. ¿Sí? ¿Quieres explicar un poco también en qué consistía la encuentro de Zaragoza? Sí, el encuentro de Zaragoza era para pedir que la legislación española prohíba los transgénicos, como están prohibidos en toda Europa. Solo España es el único país que permite los transgénicos. Para pedir que la soberanía alimentaria sea real, que no sea una frase. Y que realmente podamos proteger nuestro patrimonio natural sin sintetizarlo, ¿no? Sin permitir que una gran multinacional o una multinacional o una pequeña multinacional o alguien que tenga dinero pueda patentar lo que la humanidad necesita para comer, ¿no? Hay principios básicos, pues, que creo que se han de defender, y la naturaleza, pues, como no tiene boca ni abogados ni nada, pues quizá tenemos que asumir nosotros el papel de defender lo que por derecho nos mueve y vamos a respetarlo. ¿Os dio alguna respuesta o ha habido alguna respuesta a raíz del encuentro en Zaragoza? De momento no sabemos que ha tenido un eco importante, porque había gente de toda España y está apoyado por muchas organizaciones. En Cataluña se ha presentado una ILP, si no recuerdo mal que se llama, es un proyecto de ley para la prohibición del cultivo de transgénicos dentro del territorio. Sería un gran paso, porque Cataluña es una de las zonas más propensas administrativamente y políticamente a los transgénicos, cuando parece ser que la opinión pública pues es contraria, pero parece que hay intereses como muy que están muy por encima de lo que es la propia política, aunque ya personalmente creo que la política ya no es política, sino es dependencia de intereses económicos. Cada vez lo estamos viendo más claramente, pero estamos utilizando el sistema democrático, entre comillas, en el que estamos para pedir democráticamente y jurídicamente pues algo que por derecho está, si no lo pedimos nosotros ahora, dentro de poco tiempo, pues en vez de morir 60.000 personas de hambre al día en el mundo, me parece que son, pues pasaremos a ser bastantes más los que nos moriremos de hambre si seguimos con este ritmo de comernos la naturaleza y de cambiar lo natural por lo sintético. Pues la realidad me parece que es esa, ¿no? Hoy en la escuela celebrábamos el Día de la Tierra también. Uh-huh. Y yo le decía a los niños, ¿no?, que además se lo he dicho bien claro, ¿no?, y ellos me decían, no sé, no, yo les he dicho, es que si no cambiamos y no hacemos algo por la tierra, nos vamos a morir todos. Ya sé que son niños, pero me ha salido del corazón. Y lo han entendido, ¿no? Y dice, yo no os quiero asustar, pero tampoco os quiero engañar. Pero también los veo con otra conciencia, ¿no? O sea, espero que realmente ellos puedan hacer algo. Y pero claro, ellos son pequeños, mis alumnos tienen 7 y 8 años, ¿no? Si no damos ejemplo, pues tampoco va a servir de mucho, ¿no? Sí, pero con 7 o 8 años ya creo que tenemos claro que van a ser nuestro futuro, ¿no? Si no empiezan a tomar conciencia de pequeños, nos va a ser difícil, como los adultos de ahora, empezar a tomar conciencia después de tantos años perdidos, que los hemos perdido porque nadie nos ha ayudado tampoco a encontrarlos. Por eso pienso que en las escuelas tendríamos que enseñar mucho más esto. Yo, por ejemplo, me imagino a vosotros dos, por ejemplo, yendo a un instituto de secundaria o una escuela de primaria haciendo charlas sobre todo esto, o sobre la manera esta de cultivar, o sobre la forma de construcción, ¿no? Y supongo que os lo preparáis un poco con algo audiovisual y estaríais llevando a las escuelas o institutos pues un conocimiento que yo creo que es muy, que tendríamos que irlo muy a menudo, ¿no? O sea, hablar menos de otras cosas, que a los niños realmente tampoco les interesa, se aburren mucho sentados tantas horas. No sé, que salgan más y o hacer algún taller en el huerto, o sea, que tenga más contacto con la tierra. Bueno, yo creo que vamos bastante, estamos todavía bastante atrasados, ¿no? Pero sí, los niños se tendrían que mover mucho más su cuerpo, ¿no? Que estar ahí tantas horas escuchando cosas que no les interesan, todo eso es mucho más interesante y necesario, o sea, es que es urgente. Sí. Mira, el domingo, pues, después de hablar contigo, hacer la entrevista, estuve pensando, digo, pues mira, pues, ¿por qué no? Podrían estar aquí niños, pues ayudando a hacer el bancal profundo, ¿no? Por ejemplo, que aprenderían mucho, aprenderían el contacto con la tierra y todo esto. Lo que pasa es de que a veces organizar todo esto requiere un tiempo que ahora en estos momentos, pues para nosotros es difícil. Estamos en plena construcción, estamos en pleno. Bueno, ahora no debe ser el momento, supongo, pero es que a lo mejor dentro de. Si trabajo siempre lo vamos a tener. Pero bueno, sí, habrá un momento que estaréis más relajados y con muchas inquietudes, ¿no? También. Sí, ¿no? Y cuando seamos más, si hay alguien que se ocupa de esto, pues entonces no hay ningún tipo de problema. Seguramente seguiremos entre todos, lo seguiremos. Pero el problema a veces es ese, ¿no? Encontrar el motor, la persona que tenga las ganas, la fuerza y el tiempo de poderlo hacer. Que esto seguramente, pues nada, dando cuatro voces seguramente saldría gente, pero de momento no, ahora no es el momento nuestro más adecuado para esto. Aún estamos en terminar temas de primera necesidad, como es garantizar que se terminan las obras y que se terminan bien y que conseguimos los objetivos. Muy bien. Francamente ahora la energía está en conseguir la gente que falta. Pues esperemos que consigáis esta gente que falta, porque se van a beneficiar seguro muchísimo, y que vuestro proyecto, vuestro sueño se haga realidad, y estoy segura, y además que sea un ejemplo que para copiar en otras muchas partes, y vamos, yo os lo deseo y estoy convencida de que sea así. Deciros a, me parece que tenemos la siguiente entrevista con una profesora que se llama Katy, que ya está aquí, y se nos ha acabado vuestro tiempo. No sé si queréis añadir nada en tiempo, y si no, pues los despedimos, y podéis seguir pues escuchando. Ya una vez cerréis el Skype, ya podéis abrir la bocina, ponerla en blanco y seguiréis escuchando, y si queréis podéis participar en el chat también. Bueno, nosotros agradeceros este de salir por aquí por antena. Y bueno, y nos congratula mucho que haya gente que apoya, aunque sea moralmente, nuestro proyecto. Y sabemos, como decía Javiera o Xavier hace un momento, que cada vez somos más los que tenemos conciencia de que el mundo, si sigue como va, y ejemplos como el de la muralleta, yo estoy convencido de que van a surgir más. Y de hecho, el de Málaga, que precisamente hubo un momento, un tiempo, que íbamos paralelos sin saber que cada uno funcionaba por su camino, ¿no? Cada uno en su ámbito y en su camino y en su sitio. Y cuando nos enteramos por la prensa que ya en Málaga el proyecto grosso que queríamos realizar se había prácticamente realizado. Todavía no, pero estaba a punto de acabar. Entonces nos pusimos en contacto, fuimos allí, tenemos contacto, y la experiencia de allí es que de seguida tuvieron sus dificultades, 10 años para llevarlo a cabo, como nosotros más o menos, pero de seguida se agotaron todas las cosas que hacía falta y han acometido hacer otro y están en otro proyecto similar. Eso quiere decir, lo mismo pasó en Tarragona, en España. Eso hay un, no es lo mismo porque para gente más mayor, nosotros estamos a vivir más. Tenemos aspectos ecológicos o bioconstrucción, aspectos como las energías alternativas, reciclajes de agua, residuales, etcétera. Sí, está bastante completo en este aspecto, ¿no? Los otros proyectos no son iguales, y unos estaban hechos prácticamente para viejos, decirlo de alguna manera, que se entienda bien. Sí, y, pues nada. Esperemos, ojalá todos podamos ser viejos. Exacto, ojalá todos lleguemos a ser viejos. A mí no me importa que me digan viejo, ni bueno, yo tampoco no lo soy, pero no, que tampoco. El espíritu es joven. El espíritu es lo que cuenta. Perdonadme que intervenga, prefiero hablar de ancianos. Bueno. La experiencia de espallar eso en Tarragona también, y se agotó de seguida, porque es una cosa buena, porque lo primero que entiende la gente, lo que tú decías al principio, es que es una cosa que de precio está muy bien, porque es y por lo que nosotros estamos ofreciendo, el mercado no tiene posibilidad. Bueno, si os parece bien, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, José Caballero, Javier Paulet, desde Barcelona, Cataluña, España, y desde Cunit, Tarragona, cerca de este proyecto en Santa Oliva. Les ha hablado Pilar Soro, y al otro lado del Océano Atlántico, José Rodríguez, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Mucho gusto, señores, y adelante con los proyectos y suerte. Gracias. Gracias.